en primer lugar, y aunque no sea el domingo, felicidades, Javier. Muchas gracias. Nos felicitamos también a todos los miembros de la banda, los de aquí de la radio, y también a todos los profes de la escuela. Actividades de vinculadas en torno al día de la música el domingo, que empezáis durante toda esta semana. Sí, pues empezamos mañana, sí. Y vamos a tener 4 días. Mañana miércoles y jueves en la Escuela de Música haremos una gincana musical para los alumnos de 5 y cuarto, así de cuarto, los alumnos de música en movimiento y de primero a cuarto de lenguaje musical. Pues los profesores les tenemos preparados unos juegos y unas preguntas musicales, y hasta ahí puedo decir, porque luego habrá alguna sorpresa también. Sí. ¿Podemos decir el tema de este año o no? Pues está relacionado con el heavy metal. Sí, bueno, el año pasado con clases de música clásica de Mozart, no me equivoco. Eso, el año pasado fue así desde de Mozart, uh-huh. Hicimos ahí unos juegos y la indumentaria del profesor iba sobre la música clásica, sí. Y este año pues cambiamos un poco, uh-huh. Y esperemos que se sorprendan los alumnos y se lo pasen bien. Uh-huh. Van a ser muchos heavies a partir de mañana entre los alumnos. Bueno, ya tenemos sobre todo guitarras y baterías. Sí. Tenemos en la escuela, pero a ver mañana. Una actividad en la cual se vuelve mucho por eso de la escuela. Sí, sobre todo los de Egea, los que viven en Egea, que lo preparan pues con cariño, con el cariño de decir, mira, pues que pasen los chavales una buena jornada, y también profesores que vienen de Zaragoza, lo único que tienen menos tiempo para preparar las actividades. Uh-huh. Y llevamos, bueno, pues 2 semanas, se planteó en el último curso de profesores el hacer la fiesta, y bueno, pues entre clase y clase, en los huecos de tutoría y cuando acaban sus clases, pues preparan los juegos y así han estado haciendo, preparando la actividad. Uh-huh. Esto mañana y pasado dentro de la escuela municipal. El bueno es que hay que hacer, Javier, una jornada de puertas abiertas. Así es, todo el que quiera conocer la Escuela de Música, la mayoría pues la conoce por cuando pasa por la carretera, pero mucha gente se sorprende al entrar en el edificio porque ha habido una buena rehabilitación, sí. Y el edificio pues se conserva muy bien y estamos abiertos todo el año, pero especialmente este viernes, para que la gente que no tenga miedo y que pueda entrar perfectamente al edificio en las 3 plantas que tenemos. En la planta baja, en la primera planta que hay, están las aulas, y en la cubierta, que tenemos también una sala de estudio, entonces que puede entrar la gente a ver el edificio. Incluso este viernes pues tenemos clases abiertas de los grupos instrumentales, que si quieres te comento un poco de cómo vais la jornada. Antes de hablar, ¿cuántos alumnos tiene la misma en la escuela municipal? Pues este año es el año que más alumnos tenemos, 492, uh-huh. Cerca de los 500 alumnos que no está nada mal. No está mal, que incluso, bueno, pues este año estamos casi en el límite, porque para organizar todo, profesorado, alumnos, para que las clases se den en condiciones, pues podemos decir que al año que viene no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero bueno, pasaremos este año y a ver el año que viene si igual no hay. Cerramos un poco las matrículas, porque este año entró 75 alumnos. Y bueno, pues es una cantidad importante ya de alumnado, y también para la organización de la escuela, 500 alumnos es bastante gente. Uh-huh. La escuela municipal y la banda municipal canalizan muchas inquietudes musicales que luego también se complementan con diferentes grupos y diferentes estilos que hay en Egea y en la comarca de las 5 Villas. ¿Podríamos decir, Javier, que hay mucha gente haciendo mucha música en Egea? Pues yo creo que sí, que para el número de habitantes, que podemos estar en 17.000 habitantes, y con los pueblos de la comarca podemos estar en 20.000 habitantes, 500 alumnos, y luego gente que también está haciendo música, que no está matriculada en la escuela, por ejemplo, componentes de la banda o música tradicional, pues yo creo que está bastante bien y que eso es un punto importante a nivel pedagógico, formativo y educativo, que para mí y para mucha gente, o muchos profesores, es algo básico y principal que tanto el alumnado joven como el adulto, pues durante el tiempo de ocio, pues lo dedique a algo tan positivo como la música. Uh-huh. Ahora, de esas puertas abiertas, decías que va a haber muestras de diferentes instrumentos. Sí, pues comenzaremos a las 5 de la tarde con el ensayo de la banda juvenil, que todos los viernes ensayamos de 5 a 7, es en la planta baja. Entonces la gente puede venir a ver cómo empezamos un ensayo, cómo afinamos, cómo preparamos las obras. Por ahora estamos preparando el concierto de Navidad, el día 25 de diciembre, y durante 2 horas, hay un descanso en medio de unos 10 minutos, se pueden sentar o pueden estar de pie escuchando el ensayo. Luego a las 7 y media, de 7 y media a 8 y media, hay una hora de grupo de acordeones, que también todos los viernes, pues están aproximadamente unos 15 alumnos de acordeón con Eliezer Narro como profesora, y también pueden entrar en el aula 6, que está en la primera planta, y pueden escuchar sus temas que están preparando el Festival de Navidad de la Escuela de Música, que será el 22 de diciembre en el teatro. Luego tenemos también el grupo de violines, que lo lleva Gregorio, y es de 7 y cuarto a 8 y cuarto. Entonces también están empezando, el grupo, además estamos muy ilusionados con el grupo de cuerda, pues violines y cello también, para el día 22 de diciembre. Luego la banda municipal, ensayamos de 8 a 10 y media de la noche en la planta baja. También estamos preparando conciertos para Navidades y para el día 30 de diciembre, que vamos a ir a Bardenas a dar un concierto. Y luego tenemos también lo que es la música tradicional en la Jota, que también está en la escuela, de 6 a 10 y media. La música tradicional, pues dulzaina, gaita y percusión tradicional, están en la planta baja, en la aula 6, y puede la gente también entrar y escuchar cómo da la clase. Y de 5 y media a 7 y media es baile de jota, que también pueden, es la sala pequeña, pero también podrían entrar, y de 8 a 10 y media canto de jota. Esto es la actividad que tenemos el viernes. Sí que nos gustaría también hablarles de la mañana del sábado, que ahí sí que hay un partido de fútbol. Pues sí, tenemos un partido de fútbol que es ya tradición, es el partido de viento, metal y percusión contra el viento, madera. ¿Qué es novedad esto de la mesa rociera? Pues sí, la tarde del sábado va a ser especial, por un lado, porque vamos a recoger a varios componentes de la banda municipal, que en concreto son 14 componentes, los que han entrado este año 2009, y los vamos a recoger en sus casas. Vamos a ir toda la banda, empezamos a las 4:15, empezamos cerca de la residencia municipal, ahí recogeríamos a Juan Tapia y a José Antonio Gil, y les tocaríamos un paso doble, vendrían con nosotros, se incorporarían con nosotros a la banda, y luego ya iríamos por el paseo, por la Taza Oval, el pasaje, la calle Joaquín Costa, y terminamos en la calle Tarazona recogiendo a los dos últimos componentes de la banda. Uh-huh. Y bueno, la misa rociera, como decíamos, estoy viendo de un intercambio que hicisteis o de unos contactos con la Casa de Andalucía. Así es, el año pasado nos llamaron de la Casa de Andalucía para, nos invitaban a un concierto de marcha de procesión de Semana Santa, que se hizo en el mes de febrero en una de las iglesias de Zaragoza, donde tiene la sede o donde hacen las misas la Casa de Andalucía. Y fue un concierto pues con bastante éxito, tanto de público y de crítica de ellos, ¿no? Dijeron que les había gustado bastante, que siempre venía una banda de Sevilla, y este año por el tema de la crisis nos invitaban a alguien de Zaragoza, nos invitaron a nosotros, y a cambio pues ellos dijeron pues que podían venir a SEA con algo que tienen en la casa. Uh-huh. Y nos pareció una buena propuesta el que vinieran para Santa Cecilia para hacer una misa rociera. Uh-huh. Y va a ser este sábado a las 7 de la tarde en la iglesia del Salvador. Entonces todo el mundo que está invitado, el mundo que nos oiga y que quiera compartir esta misa con nosotros, pues será de 7 a 7:45, aproximadamente unos 45 minutos, una hora de misa. Vienen aproximadamente entre 12 y 15 componentes, y luego al acabar la misa pues haremos la banda municipal un pasacalles desde la iglesia del Salvador hasta la plaza de la villa. Uh-huh. Bueno, escuchan todos los oyentes de Radio 5 Villas todas las actividades que hay en torno al Día de la Música, Santa Cecilia, actividad durante toda la semana, además muy concentradas también el viernes y el sábado. Javier Comenge, director de la Escuela de la Banda, gracias un día más por atender la llamada de Radio 5 Villas, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada más, que esperemos que siga así el tiempo, que si este tiempo pues pasaremos unas buenas jornadas, y si hace frío como suele pasar en esta época, pues con buen abrigo esperemos que la gente vaya a la calle, y que durante estos días pues estaremos animando SEA. Eso es, con buen abrigo, y además nos calentaremos al ritmo de la música. Javier, si te anunciábamos al ritmo del Brandon por la música de Juan Pardo, te despedimos al ritmo del Rock and Roll Train de los RFDC, por eso de que hacéis un guiño especial al Heavy en la escuela, ¿vale? Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Javier. Adiós. Thank you.